Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes de nuevo, Salva y Miguel. Aquí seguimos colaborando. Sí, y espero que mucho por segunda semana, sí, yo sí. Espero que por mucho tiempo, con los contenidos más relevantes que han aparecido esta semana en el blog, sí. En Bamax. Y bueno, si os parece, empezamos a contar un poco las noticias. Cuando quiera, Gustavo. Pues mira, Nación Cero, el grupo de Nerja, ha modificado su nombre para evitar malentendidos. ¿Sí? Y es que escribían la C de Nación con Z. Y por lo visto, mucha gente les preguntaba si tenían algo que ver con movimientos ultraderechistas, ¿no? Y bueno, para evitar malentendidos han decidido cambiar la grafía del nombre. Y según un comunicado que dio la propia banda, nos cuenta de dónde viene ese nombre de Nación Cero. Y como dice Sergio, bueno, pues el cero es concepto de vacío y Nación Cero es algo así como nación vacía. Realmente es la idea antinacionalista, ya que la organización actual del mundo en estados y naciones permite que sigan mandando lo mismo y nos vemos en situaciones como la actual crisis internacional y todas las guerras y gran parte de la mierda de este mundo. Son palabras de Yello, de Sergio, voz y bajo de Nación Cero, que, como os digo, en un comunicado nos explicaba el motivo del nombre de Nación Cero. Y como te digo, pues bueno, como os digo, ha cambiado de nombre, han cambiado la Z por la C, aunque como nos indican, dicen que van a seguir jodiendo la RAE y no van a poner la tilde en la O. No sé qué tendrán estos chicos con la Real Academia de la Lengua, pero bueno. La cosa hace algo. Sí, la cosa hace algo. Bueno, también os quiero comentar que ya tienen nuevo material listo y lo están colgando en su MySpace. Y también estrenan página web, que la podemos dar, es www.nacioncero.com. Todavía está en fase de construcción, pero bueno, ahí ya podéis ir consultando biografía del grupo, próximos conciertos y escuchar ese nuevo material que ya tienen listo y que muy pronto pues lo grabarán. ¿Están haciendo todavía el mismo estilo que hacían? Sí, el mismo. Sí, ¿no? Metal, así, thrash, una mezcla bastante potente. Bueno, otra noticia muy interesante para todos aquellos que les guste viajar y ir a esos festivales multitudinarios que se presentan para este verano, y es que la asociación Asarrock pues se ha metido en una nueva aventura, como es la organización de viaje a los festivales pues más relevantes del circuito estival, entre los que se encuentran el Hellfest, el Coveta Sonic, el Lorca Rock, el Sonisphere. Y me han comentado que están trabajando también para organizar el del Metal Way. Así que si os son parece... ¿Son todos metaleros los festivales? Son todos metaleros, sí, son todos metaleros. De hecho, en la página algún que otro seguidor ha dejado un comentario diciendo que podrían organizar también para festivales de pop, por ejemplo, al Contemporánea. O alguno así de ese estilo, similar, ¿no? No solo de metal. Pero bueno, la verdad que los componentes de la asociación de Asarrock son todos de gusto metalero. Sí. Y bueno, pues se entiende que vaya encaminado todo lo que se organice a ese tipo de estilo, ¿no? Para empezar. Está claro. Imagino que conforme vayan pasando tiempo se irán abriendo otros estilos musicales. Pero bueno, os comento así rápidamente los viajes al Hellfest, que es un festival que se celebra en Clisson, en Francia, los días 19 y 21 de junio, y en los que actuará Motley Crue, Heaven and Hell, Marilyn Manson, Machine Head, Manowar, Anthrax, Misfit, Mastodon, Stratovarius, Hatebreed y Edguy, entre otros. El viaje ida y vuelta en bus, más el abono del festival 3 días, que incluye acampada, son 275 euros. ¿Hay que estar inscrito en la asociación? No, hay que estar inscrito, pero según informan los socios, pues evidentemente se llevarán un descuento, un descuentillo para los socios. Ajá. Así que ya sabes, si quieres asistir al Hellfest o si puedes, y si no puedes, pues el Coveta Sonic, que también es por esa fecha, 19 y 20, tienen casi el mismo cartel, por no decir calcado. Motley Crue, Marilyn Manson, Journey, Machine Head, In Flames, Tribute, Anthrax, Backcherry, Dragonforce, Hatebreed y muchos son más. Pesos pesados de, son del pesos rock. Sí, la verdad que yo el de Coveta Sonic me lo estoy planteando seriamente, sobre todo por ver a los Motley Crue y a Backcherry, que es un grupo que me encanta y que nunca he tenido la oportunidad de verlo. Anthrax, madre mía. Y Anthrax. Y Anthrax. Bueno, pues el viaje al Coveta Sonic, también ida y vuelta en autobús y el abono, son 195 euros, casi 200 euros. y te vas a ver a todo este elenco de grupazos de primer nivel, y que casi todos ellos, sobre todo los Motley Crue, tienen nuevo álbum también muy potente, y verlo en directo tiene que ser todo un espectáculo. Más viajes al Lorca Rock, 24 y 25 de julio, también con muchos artistas, esto ya un poco más, no sé, heavy, más oscuros: Sepultura, Mesugas, Dark Funeral, Carcass, Pestilent, Arc Enemy, Marduk, Obituary, Tyr, Evil, en fin, un montón de grupos que la mitad a mí casi ni me suenan, pero bueno, 95 euros, ida y vuelta en autobús y el abono para el festival. Y otro festival muy interesante que se celebra en el Fórum de Barcelona el 11 de julio es el que ha reunido a Metallica, Slipknot, Lamb of God y Mastodon en el Sony Sphere. El viaje ida y vuelta en autobús más la entrada, 150 euros, y si solo quieres el viaje, pues 75, al final te sale igual porque la entrada vale 75 euros más gasto de envío, o sea, más gasto de distribución, o sea que te sale un pelín más barato. Y esas son las noticias, digamos, más importantes que han sucedido esta semana en Bamax. Y si os parece, podemos descubrir un poco más los grupos que van a formar parte del cartel del segundo Fábrica Rock rápidamente. Pues vamos a ello. Sí, cuéntanos. El 4 de abril se celebra el segundo Fábrica Rock en Nerja, como ya vamos anunciando en la página, y van a participar, entre otros, Spencer, La Criatura y MG15, que son los tres grupos de los siete que hoy vamos a empezar a descubrir aquí. Spencer es un proyecto del nerjeño José María Rico, y el que fuera líder del grupo, Simplemente Pepe, que formó junto con el compositor y arreglista Rafael Maura ya por el 92, y en el que el funk y el soul pues eran los claros protagonistas. Rescataron temas de sus anteriores proyectos, Sagrada Presencia, de 09, para sacar en el 94 su primer CD, titulado Hogar en tu Corazón. Ya en el 98, y tras sacar su segunda maqueta, titulada 13, con la colaboración de varios músicos, pues logró el tercer premio en el certamen de música de Adamuz, de Córdoba, que sin rencor, ¿no? Sin rencor, bueno, hace poco tiempo. Lo primero, ¿sí? Este año. Sí, sí, además cuando he leído la biografía de Spencer me he acordado, digo, este es el festival que, sí, que ganaron sin rencor. Bueno, pues Spencer nació como tal en 2001, también con Rafael Maura y José María Rico. Sacaron un CD, Natural, que recopilaban, bueno, canciones anteriores y alguna creación nueva. Y lo último se titula Follow the Flow, que es el último trabajo, y que, bueno, ya se pueden escuchar varias canciones en el MySpace de este artista, de José María Rico, o Spencer, que es lo mismo, y se hace acompañar actualmente por los músicos de Trilobites, que son Carlos Navas al bajo, Rodri Carrasco a la batería, Mark White a la guitarra, y Carl Hoffman, que les acompaña en los teclados, el, bueno, mítico arreglista y compositor Carl Hoffman. Esos son Spencer, La Criatura, también un grupo mítico de la costa de Nerja, que se formaron en el 85 con José María Cecilia a la voz, Francisco César a la guitarra, Marcel Van Henningen al bajo y Manuel Arrabal a la batería, debutando ese mismo año en el Nerja actual, con muy buena aceptación por parte del público. Y bueno, después de varios cambios, lo dejaron en el 94. Os recuerdo que Manuel Arrabal ha formado parte de Tabletón todos estos años, incluso ha grabado el último disco, ha colaborado en el último disco de Tabletón, Sigamos en las Nubes. Y en el 2005, Carl Hoffman, que también formaba parte de La Criatura, junto con José María Rico, pues han vuelto a recuperar el proyecto y se presentarán, después de 15 años, en el Festival Fábrica Rock, el 4 de abril, como os digo. Así que será, digamos, otra vez el rebautismo de La Criatura, un grupo que se parece, digámoslo así, un poco a Los Enemigos, a ese tipo de ¿Hay de algo rock publicado de La Criatura? Pues tienen CD publicado, sí, lo que pasa es que imagino que será muy complicado de conseguir, no sé, que sea directamente a través de los miembros del grupo. Estuvieron, lo incluyeron en el 89 en un disco que editó Diputación de Málaga, Malagueños 2, y con el que también pues grabaron una maqueta al ganar un concurso de maquetas de Antequera. Y bueno, la verdad que tuvieron bastante repercusión por aquellos años y lo dejaron, y como os digo, vuelven a la carga y lo podremos ver después de 15 años en el Fábrica Rock. Así que bueno, uno de los grupos que a mí particularmente más me llaman la atención para este festival y que más ganas tengo de ver. Y por último, pues MG15, también se formaron sobre esa época, casi al mismo tiempo, en el año 83, y fueron posiblemente la principal respuesta española a la escena hardcore punk internacional que eclosionó a principios de los años 80. El nombre del grupo se inspiró en un arma de destrucción masiva, el Gas 15, cuyas letras se invirtieron para formar la abreviatura de Mortal Gas 15, que les da su nombre. La formación original estaba compuesta por Iván Juli, guitarra, voz y letras. Este Iván, seguro que muchos lo conoceréis porque es el presidente de la Asociación de Comerciantes de Nerja, que es una faceta un poco... no contrario, ¿no? Contraria, que no, sí, no te no te lo esperas, ¿no? Exactamente, no te lo espera que esté que esté metido en ese tipo de exactamente, de berenjenales, ¿no? Pues como iba diciendo, la formación original estaba compuesta por Iván, Diego al bajo y Miguel a la batería. Formación que se repetiría varias veces a lo largo de la historia de la banda, contando posteriormente con Alberto como nuevo batería hasta la fecha. Y también ya estuvieron el año pasado en el Fábrica y este año pues estarán de nuevo. Y no se promulgan mucho encima de los escenarios porque bueno, por aquí no tienen un público que le siga su música, pero este año pues han querido estar otra vez de nuevo. Os puedo comentar que MG15 ha aparecido en revistas y en fanzines especializados de la talla de Maximum Rock and Roll, que es una revista que se edita en Estados Unidos, y han salido en emisoras de radio no convencionales que, bueno, han contribuido a que MG15 sean conocidos más allá de las fronteras. Son más conocidos fuera que aquí. Claro, que aquí. Suele pasar, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Exactamente. Así que nada, después de 25 años siguen ahí en la brecha con su público, aunque minoritario, pero muy fiel. Y también podremos disfrutar de ellos en el Fábrica Rock. Así que, bueno, por último... ¿Qué edición es de Fábrica Rock? El segundo. Ya se hizo el año pasado la primera vez, con muy buena aceptación, la verdad, casi 300 personas. Uh-huh. Y este año, pues, se espera sobrepasar esa cifra. Que, bueno, aprovecho también para aquellos que estén interesados en ir al festival. Son 5 euros la entrada, son 7 grupos, y podéis conseguirla a través de la página. O, bueno, si ponéis... segundo festival Fábrica Rock en los buscadores habituales, pues os sale toda la información que hay sobre el festival y cómo conseguir las entradas, números de teléfono, en fin, toda la información. Recomendar, por supuesto, bamax.com. Punto es. Pero bueno, poniendo Bamax en Google, sale directo. ¿Y os parece bien escuchar el nuevo tema de Ozono 3? Es que esto es primicia. Esto es primicia. Esto es primicia. Sí. Somos el primer medio de comunicación que publica, ¿no? Que difunde este single, versión radio, del tema Adiós, que está dentro de lo que será el nuevo trabajo de Ozono 3. Exactamente. Así que gracias a Bazi y saludos al resto del grupo también. Bueno, gracias a todo el grupo, claro. Claro. Se llama Adiós. Así que bueno, Gustavo, gracias por Gustavo, tu promoción. Gracias. Te quedas aquí con nosotros. Sí, ¿no? claro. Escucha el tema, a ver qué te parece. Y luego decir que tenemos a Ángel con la sección de cine. De cine. Después vamos a tener el cine. El cine. A ver lo que estrenamos. El séptimo arte. Escuchamos a Ozono 3.